Escucha lo que suena. Esto es nuevo. Lo más nuevo en Star Plus. Es el disco de la semana. Presentó el disco de la semana. Escucha lo que suena. Esto es nuevo. Lo más nuevo en Star Plus. Es el disco de la semana. Ahora tenemos paz para con Dios, es decir, que nos hemos reconciliado con Él. No hay más hostilidad entre nosotros. Paz con Dios es posible solo porque Jesús, con su muerte en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Enamorado por tu amor, Dios mío, porque fuiste a la cruz a entregar tu vida por mí. Aleluya, aleluya. Enamorado vivo yo de ti, agradecido por tu amor, Dios mío. Apasionado vivo yo de ti, agradecido por tu amor, Dios mío. Moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre en la cruz, y diste precio a mi vida, Jesús, yo te amo, Señor. Moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre en la cruz, te diste precio. Star Plus. Presentó el disco de la semana.